Gerardo, del derecho penal del enemigo, que está en relación a ese derecho penal del amigo, ese derecho penal del amigo que indulta a banqueros como Alfredo Sanz, que indulta a torturadores como los Mossos de Escuadra, que fueron condenados, pero que a la vez pide después 7 años de prisión para gente que ha movido un container. Estoy hablando de la, y eso lo contamos en el libro, ¿no? De la última huelga general. La gente que por mover un container se enfrenta a 7 años de prisión. O sea, esa es digamos la paradoja, ¿no? Esa bestia que no quiere bozal, que no acepta críticas ni protestas, ¿no? Que se le vayan de las manos, y por eso los scratches pues son presentados como si fueran el sumum de la barbarie, mientras al mismo tiempo se aprueban normas indecentes que llevan a miles de personas a quedarse sin trabajo, sin vivienda, en definitiva sin futuro. Y voy acabando. Pero también es verdad que a pesar de toda esta estrategia, digamos, de la bestia para conseguir a la gente inocular el miedo, porque en el fondo se trata de eso, lo decía el consejero Puig de Cataluña, la Generalitat Catalana, el consejero de Interior, que se trataba de reinstalar el miedo. Y eso lo decía porque es verdad, porque hoy la gente ha perdido el miedo. Bueno, la gente sigue teniendo miedo, pero tiene menos miedo. Y esa es una de las grandes victorias del 15M. El 15M se ha logrado algo, es romper con ese consenso de la cultura de la transición, ese consenso pasivo, esa anestesia a la que nos habían sometido durante 40 años y en el que se le había hecho creer a la gente que la política era cosa de los políticos, que se fuera a su casa, que los políticos se ocupaban de los asuntos públicos. Eso ha cambiado, eso se ha roto. Y cuando quien gobierna pierde la vergüenza, los ciudadanos pierden también el respeto y el miedo. Y eso yo creo que es realmente lo que pasó con el 15M. La gente, más que nunca, se atreve a salir a la calle y se atreve a ejercer actos de desobediencia. Y eso contamos también en el libro. Y por eso quería acabar con esa idea, porque es verdad que en ese avance del capitalismo que describía, ¿no? Es un avance pues que se ha producido muchas situaciones de barbarie y es un avance muy, muy, muy bestia. Pero a la vez se han creado espacios de solidaridad, de resistencia inéditos. Hace unos años nadie se creería que precisamente este régimen monárquico, heredero del franquismo, este régimen bipartidista que hoy está entregado a la Troika, estuviera tan deslegitimado como ahora, ¿no? Ese régimen de corruptocracia, ¿no? Esa sensación generalizada de corrupción que atraviesa la mayoría de las instituciones, ese régimen de autocracia, ¿no? De ese gobierno de los acreedores, de instancias económicas que en verdad nadie ha votado porque son las que gobiernan, las que deciden nuestras políticas, ¿no? Ha llegado a un momento de una gran deslegitimación, ¿no? Y por tanto, quería, porque a veces cuando se habla de criminalización, acabar con esa idea, la importancia que tiene la gente movilizada, la idea de que los derechos no son concesiones, no son regalos caídos del cielo, siempre los derechos son arrancados, son exigencias arrancadas, porque precisamente los de abajo, los oprimidos, han conseguido que el miedo cambie de bando. O sea, todas las conquistas de derechos se han producido porque los ricos, los poderosos, han tenido miedo. Todos, y por tanto, esa idea es básica tenerla presente. Como decía Ada, la desobediencia civil, la resistencia, es básica para conseguir ejercer esos derechos, pero también para poder, digamos, conquistar nuevos derechos. Y por tanto, y acabando con una cita, ¿no?, de Hannah Arendt, estamos en un momento en el que el poder se desintegra, y en un momento en que el poder se desintegra, La revolución es posible, decía Hannah Arendt, y realmente cuando la ley, la legalidad se convierte en una legalidad injusta, desobedecer no es solo un derecho, sino que es un deber. Y eso, esa idea es la que nosotros también queríamos transmitir con ese libro. Nada más, muchas gracias. Primero, disculpadme por mi pequeño retraso, venía de cerrar el artículo para el fin de semana y del cierre del periódico. Yo, como sabéis, trabajo en el diario.es, soy el fundador del diario.es, y si estamos aquí hablando de Contrapoder y de este libro, es porque en esta mesa estamos todos de acuerdo en que contar las cosas cambia las cosas. En que explicar lo que está pasando ayuda a modificar lo que está pasando. La primera gran lección, yo creo, que tiene cualquier periodista, cualquier ciudadano que se enfrente a un hecho, es que la información modifica el resultado. Eso es un experimento casi de física, ¿no? Hay un debate interesantísimo entre los físicos sobre el comportamiento de determinadas partículas subatómicas y no saben medirlas, porque cuando las miden, la simple observación hace que se muevan de manera distinta. Y con toda la política, con todo el poder, con los bancos, con los partidos, con las grandes empresas, pasa absolutamente igual. La información modifica el resultado. Observar las cosas, contar las cosas, explicarlas, cambia las cosas. Con esa convicción, nosotros hace tiempo que llegamos a la conclusión en el diario.es de que la única manera de poder contar las cosas y que la información modificase el resultado era crear estructuras que fuesen capaces de sobrevivir sin la necesidad de una capa por encima empresarial, con un montón de intereses, lejos de la redacción, lejos de donde se tomaban las decisiones en el periódico, y con una serie de condicionantes que impidiesen hacer nuestro trabajo bien. Nosotros, en el diario.es, y Contrapoder es un blog que forma parte del diario.es, pensamos que la mejor manera en esta situación tan difícil para la prensa de poder defender que la información modifica el resultado y que contar las cosas podían cambiar las cosas, y un periodismo comprometido que no se limita a estar desde el otro lado diciendo qué bonito es todo, vamos a explicar el mundo, reflejar la realidad, que son metáforas bastante tramposas en realidad, era crear nuestra propia institución periodística, crear nuestro propio periódico, nuestro medio de comunicación, donde los periodistas que trabajamos allí manejamos la mayoría de la empresa editora, y donde somos nosotros los que nos responsabilizamos de lo que estamos haciendo y podemos responder con nuestro trabajo y tomar las últimas decisiones. Yo soy, como todo periodista, soy un obseso de la información. Creo que me pasa como a los carpinteros, que si tienes un martillo todo te parecen clavos, ¿no? O vosotros que sois abogados, que todo lo veis en términos de derecho. Yo lo veo todo en términos de información. Y igual que algunos urbanistas dicen que la ciudad no deja de ser la representación de la sociedad sobre el mapa, y que cuando vas al barrio de Salamanca y ves que hay una escalera para las chicas de servicio, estás viendo el apartheid de los años 60, el de España, el de las chicas que venían de fuera de Madrid a servir a los señores, o cuando vas fuera de la M30 y te encuentras con que allí no limpian las papeleras más que una vez a la semana, estás viendo también una representación de la sociedad en el mapa, y que cambiando la ciudad cambia la sociedad. Nosotros creemos que cambiando la información cambiamos el poder, contando las cosas y cambiando la estructura de la información que nos rodea a todos, cambiamos la manera de entender esta sociedad y el poder mismo. Pensad que en realidad no hay estado ni siquiera el más opresor, ni siquiera, no sé, Corea del Norte en el peor momento, que sobreviva exclusivamente por un aparato militar, o exclusivamente por un aparato legal, o exclusivamente por un aparato represor. Todo, absolutamente todo funciona alrededor de la información. De la información compartida de quien considera que las cosas van bien, no hay que tocar nada, o quien considera que esto es insoportable, hay que cambiar las cosas. Todo es información. Y lamentablemente, mi oficio, el del periodista, que jamás ha tenido una época dorada en España, porque no la hemos tenido, porque llegamos tarde a la libertad de prensa, porque cuando la libertad de prensa se desarrollaba en España, en el resto del mundo, España estábamos en una dictadura, nunca ha tenido nada de oro, pero desde luego esta no puede serla. Hoy en el Consejo de Ministros habéis oído que han aprobado una ley para que Google pague a los editores de medios. Si rascáis un poquito, lo que hay debajo de la ley es una compensación a los editores por haber echado a Pedro J. Así. Sí. Si rascáis un poquito más, veis que es muy extraño, porque ni siquiera Francia y Alemania han aprobado una ley igual, en la cual van a tener que las empresas tecnológicas, que está muy bien que paguen, pero impuestos, yo me conformo con que paguen impuestos en España, no un canon a los editores. Si rascas un poquito más, te encuentras con que la prensa en España es tal vez el sector más subvencionado que existe. El IVA del cine es el 21% y les tienen encima todo el rato lo de la subvención. En la prensa es el 4%. Tal vez no, es el sector tal vez, sino el tal vez más subvencionado que existe. Y está subvencionado porque es una manera de controlar la información. Y cuando controla la información, controla el poder. Hace unos días estuve en una reunión con un funcionario de una empresa, no diré cuál, pública, que gestiona varios millones de euros en publicidad, y me contó, y fue una pena no llevar una grabadora, pero me contó, dice, mira, esto es sencillo, nos llaman órdenes desde arriba, nos dicen que este sí, este no, vosotros tenéis muy buenos datos de audiencia, pero va a ser difícil. Tenéis que entender, bueno, esto funciona así, yo una vez enfadó el presidente y quitamos la publicidad a todos los de internet, eso me contaba. Y no es raro, esto es lo normal, lo cotidiano, y parece, cuando lo cuento, parece, no, esto es la típica pelea de periodistas que se quejan de que no les dan publicidad, no. Hace poco han despedido a Pedro J. Ramírez, que no es precisamente un mártir tampoco, no es un loco, no. Se inventó una conspiración alrededor del 11M tremenda, ¿no? Pero la manera de echarlo no fue, no fue, no sé, no fue una decisión puramente económica, sino que tuvo que ver con que desde distintas organizaciones, ayuntamientos, organizaciones públicas, me refiero, gobiernos autonómicos, municipales, nacionales, a Unidad Editorial le quitaron 18 millones de euros en publicidad. Que llega y se va, viene y se queda. Se gestiona de manera completamente arbitraria, incumpliendo todas las leyes que existen sobre el reparto de publicidad institucional, y que es un dinero que sirve exclusivamente para manejar a la prensa. Para manejar a la prensa. La prensa, en la prensa trabajan un montón de periodistas excelentes que intentan rebelarse contra eso y que hacen lo que pueden muchas veces. Pero en los años en los que las cosas van bien y los periódicos más o menos empatan sus números, pues pueden aguantar según qué guerras y pueden atreverse a según qué cosas. Y cuando las cosas van mal, como van ahora en todos los periódicos, pues evidentemente la capacidad de la prensa para moverse y para informar y para servir de contrapoder y de vigilante del poder es mínima. Hay veces que yo mismo me siento un poco frustrado con mi discurso porque me encuentro que incluso contando las cosas no pasa nada, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en Ceuta, donde hemos contado todo lo que ha pasado, donde toda España sabe hoy que nos mintieron desde la Guardia Civil, nos mintió el Ministerio del Interior, volvieron a mentir sobre el uso de armas, de pistolas de goma, de pelotas, bueno, pistolas de goma no, pistolas de las de verdad que lanzan una especie de balines de goma contra la gente que estaba siendo muy muy violenta mientras intentaba no ahogarse en el mar, cosa que no se acaba de entender. Nos mintieron con todo y hoy sabemos todo y no pasa nada, ¿no? También sabíamos todo sobre los papeles de Bárcenas y tampoco pasa nada. También sabíamos todo sobre un montón de... sobre, no hay nadie en España que no sepa que el primer banquero español tenía dinero en Suiza, dinero que no había declarado. Pero tampoco ha pasado nada, ni siquiera pasó nada legalmente. Pero aún así yo no me resisto, no me resigno. Creo que de verdad que si seguimos insistiendo y seguimos contándole, y sobre todo si no nos rendimos, al final todo esto servirá. Servirá para que la información modifique el resultado. En el diario, punto es, no tenemos editorial. Ese artículo sin firmar que va en algunos periódicos donde está la opinión editorial del periódico o del grupo editorial, no la tenemos. Porque yo soy de los que cree que la opinión es de las personas, no de las empresas. Las personas jurídicas no tienen opinión. Tienen intereses, tienen deudas, tienen créditos, tienen un montón de cosas. Pero opinión, lo que se dice opinión, no pueden tener. Y como tal, nuestra opinión se construye de una manera muy diferente a la de otros periódicos. Nosotros en el diario.es invitamos a gente en la que confiamos, gente en la que creemos, gente en la que nos fiamos, que no podemos estar de acuerdo en todo o en parte, pero que confiamos en ella, para que construyan la línea editorial de una manera plural, para que cada uno de ellos, de nuestros articulistas, y tenemos casi 100 firmas distintas, en algunos meses incluso más de 100 firmas distintas, entre los muchos blogs del diario, entre Zona Crítica, entre Interferencias, Piedras de Papel, Agenda Pública... entre todos ellos se construye una línea editorial que es la suma de un montón de voces, con las manos limpias, con la conciencia limpia, con ningún interés detrás más allá de su punto de vista sobre las cosas. Y por eso cuando desde el Observatorio IDES me ofrecisteis la posibilidad de tener este blog dentro de Contrapoder, me encantó la idea, porque sois gente en la que confiamos, gente en la que nos fiamos, gente en la que creemos, y que estoy seguro de que vais a aportar un montón de cosas en Contrapoder dentro del diario.es, que como sabéis ya está funcionando, pero hoy lo inauguramos oficialmente. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a tratar de hablar un poco más fuerte, más alto. A mí me tocó bailar con la más fea porque soy el último en hablar, pero queríamos decirle, en primer lugar, agradecer a algunas personas que no están hoy aquí, que son fundamentales en Contrapoder, como son Rafa Escudero y Sebas Martín, dos grandes puntales sin los cuales Contrapoder no saldría todos los días, como esperamos que siga saliendo mucho tiempo más. Y también a Marilín Gonzalo, que es la persona que nos ha introducido en las nuevas tecnologías del diario, porque nosotros no solo somos de letras, sino que somos de papel. Y ahora nos hemos ido del papel hacia unas nuevas tecnologías, y el lugar para hacerlo era el diario. Y era por las razones que ha expuesto Nacho, porque nosotros no tenemos, no existe ningún control editorial sobre lo que nosotros escribimos, y sobre lo que nosotros estamos planteando. Algunas veces la gente me ha preguntado por qué Contrapoder. Lo explicamos en un primer artículo. Y a mucha gente le suena Contrapoder a un concepto negativo. En realidad Contrapoder es un concepto tremendamente positivo. Es un concepto que lo que está planteando es, por un lado, es como el trípode de estos micrófonos. Hay una suerte de trinidad que tiene que ver con la resistencia al antiguo poder, la capacidad de insurrección que se necesita, y esa capacidad de insurrección tiene que ver también con una apuesta de futuro, que es la potencia constituyente para un nuevo poder. Es decir, nosotros nos lo hemos planteado desde una perspectiva tremendamente positiva, aun cuando muchos de nuestros artículos reflejan una dura crítica a la realidad, pero la refleja para modificarla, no para autoflagelarnos sobre situaciones que, como ustedes bien describen en el libro y que ustedes esta semana han estado cubriendo brutalmente, como el tema de Ceuta, son situaciones en las cuales evidentemente lo que hay que decir, esto está mal, pero debería ser así. Nosotros sí estamos planteando que hay un futuro, y ese futuro pasa básicamente por una, digámoslo claramente, o sea, y lo vamos a decir, miren, hay gente que dice que es progresista, nosotros no somos progresistas, somos de izquierda, y eso creo que lo dejamos claro cada vez que actuamos, que hablamos, y también lo tratamos de dejar claro en nuestros artículos y con la gente con la que compartimos estrado en muchos juicios que hoy están celebrándose uno tras otro de cosas brutales. Brutales como puede ser una petición, tú hablabas en el caso de mover el contenedor, que te ha tocado a ti, a mí me ha tocado el caso de los tartazos a Yolanda Barcina. Los mayores tartazos a Yolanda Barcina se lo están dando esta semana y se lo están dando en la prensa. Es decir, pero a nuestros defendidos les pidieron 10 años. Estamos hablando de una protesta, de la criminalización de la protesta, de esas cosas estamos hablando. Antes decíamos, hay 15 muertos en Ceuta y no pasa nada. Y la pregunta es, ¿por qué no pasa nada? ¿No pasa nada porque son negros o no pasa nada porque nosotros nos estamos dejando ganar el terreno y nos estamos dejando convencer de que esto es imposible de cambiar? Yo me levanto todas las mañanas diciendo, voy a ganar este juicio, voy a cambiar esto. Si después lo pierdo, eso es otra cosa. Pero hay que hacerlo desde una perspectiva positiva. Y yo creo que parte de lo que ustedes reflejan en el libro es que hay una capacidad de actuar. Nosotros en el blog sí queremos decir esto es posible, se puede cambiar y se debería cambiar en esta dirección. Es decir, nosotros estamos en la etapa de la desobediencia cívica todavía. ¿Por qué? Porque hay una estructura entre la cual no estamos rebelando. El problema es que hay gente que se está acostumbrando como si esto fuera normal. Como si esto fuese normal que el tesorero del principal partido de este país tenga 50 millones de euros en Suiza. Bueno, eso no es normal. Eso no es normal. Y lo que es menos normal es que el presidente siga en el gobierno. O sea, son situaciones en las que nosotros realmente lo que planteamos es hay que cambiar, pero sobre todo nos vamos a rebelar. Y nos vamos a rebelar con lo que sabemos y con lo que podemos, que hoy en día no es otra cosa que Nacho lo decía, la información, y nosotros también, yo creo que es la vocación un poco de contrapoder, el marcar hacia dónde queremos ir. Tenemos una obligación de decir, miren, vamos hacia allá, hay una alternativa y esa alternativa se construye sobre una base que en este caso, lo que estamos tratando, la mayor parte de la gente que escribimos en Contrapoder somos juristas, lo cual es un coñazo, es verdad, eso yo lo admito, pero lo que estamos también es que ustedes no se imaginan el esfuerzo que están haciendo personas, por ejemplo, como Rafa Escudero, tratar de transformar un artículo jurídico en un artículo divulgativo. Los juristas somos gente muy desagradable y muy pesada y que usamos términos tratando de que nadie nos entienda. Contrapoder pretende una cosa distinta y es que todos nos entiendan y que se nos entienda clarito. Es decir, queremos que aquí la gente escriba y la gente que escriba diga las cosas claras. No necesitemos traductores para reflejar determinadas ideas de cambio que yo creo que son más necesarias que nunca. Y la verdad que ya para terminar, porque estas cosas se vuelven aburridas, una anécdota. Estábamos en Barcelona, Jaume, Gerardo y yo, y el nombre surgió en 3 minutos. Después hubo otra reunión en Huelva, donde estaba Gerardo, Rafa Escudero y Sebas Martín, y estuvimos de acuerdo y nos pusimos a trabajar. Y es un grupo pequeño de gente en los que está Isabel Elbal, Rafa Escudero, Sebas Martín, nosotros, la gente del Observatorio que está en Barcelona y mucha gente alrededor nuestro que piensa que esto se puede hacer y se puede cambiar. Y ustedes, si van siguiendo lo que vamos a ir publicando, verán que gente de distintos ámbitos está participando, porque el nivel de deterioro que hay de las instituciones llega a tal punto que todos tenemos que decir algo, y lo que no queremos es ponernos de costado. Ya está bien de ponerse de costado, hay que dar la cara, y eso es una cosa que yo creo que fue la base cuando surge Contrapoder, tener un espacio donde hablar. Y finalmente, Nacho, una vez más, darte las gracias de que nos hayan acogido, porque la verdad que somos peligrosos. Muchas gracias. Si queréis hacer preguntas, comentarios. ¿No? Si no, venga. ¿Un jurista se define como antisistema o prosistema? Buena pregunta. Interesante, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Tendríamos que definir el sistema. No, depende, lo que decíamos antes, ¿no? A veces parece que los auténticos antisistemas son ellos, ¿no? Es decir, los que son capaces de desobedecerlo todo de manera impune, etcétera, etcétera, son ellos. A veces el propio sistema legal que ellos mismos se han dado. Porque nosotros muchas veces lo que decimos es, bueno, los estados suelen aprobar normas por razones propagandísticas, a veces para quedar bien, pero lo que comentaba Jaume, a veces esas normas se convierten en un espejo incómodo. Y les convierten en antisistemas. Son ellos los primeros que lo están vulnerando. Cuando un grupo de personas de la PAA ocupa una entidad financiera para defender el derecho a la vivienda, pues está cumpliendo con el derecho a la vivienda. Y está cumpliendo con el derecho a la vivienda de manera mucho más clara que todos esos poderes mafiosos que lo que hacen es vulnerar esos tratados día a día. Desde ese punto de vista, los auténticos antisistemas, está clarísimo que son ellos, ¿no? Ahora, si el sistema lo definiéramos de otro modo, naturalmente los juristas, para lo que estamos, es para intentar erosionarlo de manera persistente. Yo, otro ejemplo en esa línea, ¿no? Lo que hemos visto esta semana con la explicación de dónde está la frontera de Ceuta. Porque sabemos que España limita al norte con Francia, al oeste con Portugal y al sur con una línea indifusa de guardias civiles. Que en función de dónde queden, es están o está o no está en España. Porque sabéis que según la ley, según el sistema, según las leyes que se han dado los españoles, cuando una persona llega a suelo español tiene derecho a no ser expulsada de una patada. Tienen que haber un expediente, tiene que haber unos trámites, hay que comprobar si es un refugiado político, si tiene derecho a estar en España, si puede quedarse. No se le puede coger del pescuezo y llevar al otro lado de la frontera, salvo que, según la interpretación que da el ministro del Interior en sede parlamentaria, no lo dice en una tertulia, en el Congreso de los Diputados, y además por escrito, que no lo llevaba preparado, ahora mismo la frontera es un poco rara, porque es que dependiendo de dónde llegue el inmigrante, bueno, el inmigrante, los que consideran inmigrantes ilegales, si llega con dinero no hay ningún problema, pero si llega sin dinero y por una playa, ya no está en España, salvo que cruce al último guardia civil, como en el béisbol, como en el rugby, ¿no? O sea, tiene que bordear a todos y entonces ya sí está en España, si no, no. Pues contra eso es antisistema. Y luego estoy de acuerdo con lo que dices de las leyes. Nuestra propia Constitución española te la lees ahora y es roja peligrosa. Pero vamos, comparado con cómo ha derivado todo el modelo político, a mí me recuerda la famosa frase de Montalbán, que decía: yo empecé siendo un triste socialdemócrata y a medida que pasaron los años me convertí en un rojo peligroso. Y me miré a mí mismo y yo no me había movido de sitio. decía Montalbán, se fueron ellos, yo no me moví. Justo ahondando con lo que estoy diciendo y que tú lo has dicho, Gerardo, es de la posibilidad del derecho visto como transformación y de lo que está diciendo Nacho también, es decir, la posibilidad en este vaciamiento de derechos y de este constitucionalismo de vaciamiento de derechos, en este termidor, como has titulado en una de tus obras, justamente ahora es utilizar el derecho para ponerles en contradicción en sus prácticas con lo que está firmado y con lo que nos obliga por convenciones de Naciones Unidas, nos obliga por la propia Constitución, nos obliga incluso por la tímida interpretación de derechos después de Maastricht, de esa convención de derechos que es menos derechos que lo que es la propia Constitución. Meterles en esa situación dialéctica de contradicción para, desde un punto de vista marxista, realmente en esa dialéctica de ponerles en contradicción, aparte de ponerles locos y frenéticos, es deslegitimarles y que se vea realmente, como estabais comentando todos, que realmente quien ataca, quien destruye, quien desposee y quien se apropia de lo ajeno y de lo común son ellos. Bueno, yo quería darte un ejemplo sobre ¿Quién es antisistema? Nosotros por sistema queremos que la gente cumpla las leyes, y hay gente que lo único que está buscando en este gobierno es la impunidad. Cuando se busca la impunidad, lo que estás es atacando básicamente al sistema jurídico del que nos hemos dotado. Y eso lo estamos viendo en todos los casos, y un ejemplo que ha pasado esta semana, cuando se ha aprobado la restricción o el fin, el asesinato de la jurisdicción universal, que lo único que pretende es la impunidad para los poderosos. Ahora, en este viaje, el gobierno lo ha hecho como siempre, entre otras cosas, sin ningún conocimiento jurídico. Esa reforma legal la vamos a poner en contradicción con casos que les van a molestar mucho. Por ejemplo, me preocupa el narcotraficante que le cogen en aguas internacionales con 3.000 kilos y donde no hay un solo español involucrado. La disposición transitoria de la ley dice se aplicará a los casos que ya se encuentran en curso, para los de China, para los de Guantánamo, para los de la flotilla y para los dueños los 3.000 kilos de cocaína. O eso no, o eso vino en sobres. Es decir, ahí vamos a ver quién es el contrasistema. Nosotros lo que planteamos es otro sistema. Es decir, yo creo que en eso estamos bastante claros y nunca hemos tenido muchas discusiones al respecto, pero evidentemente esto no. ¿Cómo? Si es otro sistema, es universal. Si es universal, si pensáis que este cambio se está produciendo en un ámbito universal, o si es local, si pertenece a España, o si por el contrario es exportable, si se está exportando, si se está produciendo, si realmente va a haber un cambio. Yo no sé, yo creo que, a ver, al nivel de deterioro, a ver, mira, la podredumbre que hay en esta nevera, no sé si la vamos a encontrar en la nevera de al lado, pero sí hay una serie de vasos comunicantes. Yo creo que Gerardo es la persona más indicada para hablar de eso, pero evidentemente tan mal como estamos aquí, en pocos sitios. ¿Qué está fallando? Si los medios de comunicación son los que tienen que hacer mover a la gente, a las masas, a la sociedad, hacia un punto del conocimiento, ¿qué está fallando? Habiendo información como hay hoy en día, que no estamos hablando de 1975, que la gente no tenía acceso a la información más que los medios oficiales, ¿qué está fallando para que hoy en día, sabiendo todo lo que se sabe, la gente, ante las próximas elecciones, han optado por dos opciones? 50% abstención, el PSOE gana el PP y el PP en segundo lugar. Es una encuesta, Sí, bueno, pero la situación... Hay que verlo, yo te digo un poco las encuestas. La situación realmente no es la que la información y lo que está pasando debería de desembocar, ¿no? No, no es así. Mira, si miras las encuestas tienen la letra grande y la letra pequeña. La letra grande es lo que se llama la cocina, que es la cocina no en el mal sentido de la palabra, es el cálculo que hacen los sociólogos para sobre el resultado bruto sacar la estimación de voto. Y en eso tienen en cuenta preguntas trampa, del tipo, ¿usted qué votó la última vez? Si te pillan, si estás mintiendo, si estás diciendo la verdad, porque los datos de cuánta gente votó cada partido la última vez se conocen, ¿no? Son una parte conocida de la ecuación. ¿Cuál es la trampa o el dato un poco para que tu premisa yo creo que no sea cierta? Que es que si miras el dato de intención directa de voto, que es lo que sale de verdad en la encuesta, te encuentras con que PSOE y PP están en los 10%. Y no ha pasado jamás. Te vas al histórico del CIS y te encuentras con que la intención directa de voto, que es lo que la gente decía que va a votar, luego ya veremos lo que hace, pero con la gente cuando le pregunta, ¿usted qué va a votar? Al PP, o al PSOE, o a Izquierda Unida, o a lo que sea, te daban en 30%. La última encuesta del CIS de 2011 te daba 30% PP, 18% PSOE, y fue el resultado. Por primera vez no hubo ningún tipo de sobreestimación sobre intención directa de voto. Y en la situación en la que estamos ahora, que es desconocida, porque no ha habido nunca en la historia de España en una encuesta te ha dado el 10% de intención directa de voto el PSOE o el PP, o los dos, nunca, no ha pasado jamás, los sociólogos están divididos entre los que creen que va a ser lo de siempre y que aunque se deteriore, al final la gente acabará votando PSOE y PP, o los que dicen que no, que ya veremos. Pero en cualquier caso, ninguno de los dos tiene más que teorías. La prueba la veremos en las elecciones, y las elecciones están por llegar. Y aparte que la primera derrota es resignarte a que lo que te dice una encuesta, que además está basado en esto que os digo, que son cálculos, pues es el resultado, ¿no? El resultado se verá. Y se verá en estas urnas, y en las siguientes, y en las que vengan. Y yo creo de verdad que cuando pasan estas cosas en un país, en cualquiera, en España están pasando cosas muy graves. Lo más grave de todo, ¿sabéis qué es? Que somos el país del mundo, de Europa, perdón, con más desigualdad económica. Es decir, que la crisis está provocando que no solo que estemos peor todos, sino que haya unos pocos que estén mucho mejor y otros muchos que estemos mucho peor. Eso es lo que está pasando, esa es la desigualdad. Antes éramos el cuarto o el quinto país y ahora somos el primero por encima de Lituania, por encima de todos los demás, de Grecia, de Portugal, de Italia, de todos. Ningún otro país tiene tanta desigualdad como España, según los datos europeos. Y en esas circunstancias es que estamos en terreno desconocido. Es que esto de que la crisis ha acabado, ya veremos qué va a pasar, por supuesto. Ya veremos qué va a pasar con todo esto. Pero la idea de no, esto no va a pasar nada, pues no iba a pasar nada en Gamona.